الراديواكتيفيتاد. أيوة. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Este es el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se hace con el aporte inolvidable de Mariana Collante, de Néstor Saracho, la idea de Claudia Acuña y yo, que ya me llamo Sergio y estoy aquí para meter la pata en general. Por ejemplo, al no nombrar, como debería, a tantas radios que se van sumando y que ya son más de 90 que nos honran transmitiendo este programa. Algunas de las que nunca nombré, a las que les voy mandando saludos: Radio Universidad Nacional de la Patagonia, Radio Voces de La Rioja, Iniciativa de Montevideo y también de Montevideo, Emisora del Sur, Radio Activa de Ushuaia, Radio Universidad de Rosario, Radio Nacional de Bahía Blanca. Son solo algunas de las radios que nos honran transmitiendo este programa. A todos los que quieran seguir subiéndose a este colectivo, les proponemos que nos escriban a infolavaca@yahoo.com.ar. Hay una contraseña secreta. Decimo. Divino Shantún, esplendoroso Taftán, sagrada seda natural, inmaculada organza, santísimo bendito Satén. Primavera, verano, ten piedad de nosotros. Decimo, te quita las ganas de rezar. Hablamos de reinserción social cuando una persona sale de acá, por más que tenga trabajo, no lo puede hacer porque no le dan un registro. ¿De qué reinserción me habla? A través de agarrar un libro de que salgo a la calle. Estoy leyendo en mi celda y me da una libertad. La flor de loto sale en el barro, en el fango. Esto está sobre la basura fabricado. En la cárcel esto no podía salir otra cosa. Y de repente esta es la florcita que salió. El camino no es una faca, el camino no es la violencia. Si no, se puede construir algo totalmente diferente de este lugar. ¿No? La dosis de ti. La dosis de ti no puede ni hablar. Bueno, Maitorelo. Él le veía Maitorelo porque le gusta la policía. Nah, era una reseña, era una reseña. Te propongo encender la imaginación para que nos ubiquemos juntos en el medio de una cárcel gigantesca. Estamos rodeados de paredones y alambres de púa. Todo al aire libre. Se armó una ronda de presos. Uno de ellos se llama Oscar, pero le dicen Mosquito. Fue profesional de las salideras bancarias y de la piratería del asfalto. Mosquito me da un mate y una explicación. La historia es no tumberizarse porque esto es un depósito de gente, una fábrica de más delincuentes. Esto no le sirve a nadie. Esto no le sirve a la sociedad, no cumple su función. Estamos en la unidad 48 del penal de San Martín. Lo asombroso es que Mosquito está hablando y cuestionando con un lucidez a la cárcel como un sistema que fabrica delincuentes. Pero estamos en el medio de la cárcel. Mosquito lo hace porque en este lugar se ha construido un ámbito de la Universidad de San Martín que permite que los reclusos sigan carreras, por ejemplo, sociología. Era lo que estaban estudiando el día que lo fui. Y los presos han hecho, de paso, un centro de estudiantes que se llama Azucena Villaflor, en homenaje a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Lo que me planteaba Oscar, Mosquito, entonces, es que la cárcel puede seguir siendo una fábrica de delincuentes, y ya veremos cómo, o un lugar donde la opción de compartir y estudiar permita generar opciones para una vida distinta. Mi pregunta es, ¿será posible? Les propongo que me acompañen en este recorrido. No hay que llevar facas ni prejuicios, lo mejor es tener preguntas y ganas de conversar. El viaje empieza así. Los guías, que te van a ir llevando están vestidos de azul con borceguíes negros. Espero que te ubiques al respecto. Van abriendo y cerrándose las puertas metálicas. Hay que caminar por unos pasillos muy angostos y alambrados. Los paredones tienen 3 o 4 metros de altura. Todo el tiempo se van cerrando puertas metálicas a tus espaldas, hasta que se llega al predio donde se levanta una casita con las aulas de la Universidad de San Martín. Una breve historia sobre esta cárcel. Esta cárcel estuvo hace 2 años, está en funcionamiento, fue la famosa cárcel fantasma. O sea, la cárcel fantasma porque estaba en los papeles, había 1.200 habitantes en la cárcel y de repente no había nadie. O sea que había 1.200 comidas, 1.200 desayunos, 1.200 meriendas, 1.200... Como soy un ingenuote, empiezo con las sorpresas. La cárcel fantasma era en sí misma un robo. No había presos, pero la manejaban delincuentes de gorra. Ahora, en la cárcel, hay más de 400 internos. El grupo que está en la universidad es reducido y es creciente. El año pasado eran unos 30 y ya ahora van para 70. Varios de ellos pertenecen al pabellón 7, que tiene condiciones no tan duras como los otros pabellones. Mosquito me habla de una paradoja. Es una paradoja que esto esté acá y ahí enfrente están los buzones. Ahí nosotros sabemos que constantemente ahí hay compañeros sufriendo, que allá hay compañeros que no pueden salir de la caja. La caja se le dice a la... Es una forma que hemos adoptado, en la celda. Sigue la ronda de mate que va para Tito, que se llama Oscar, es tocayo de Mosquito. Tito también tiene una causa por robo y piratería. Y dice que no hay tortura física en la cárcel, pero sí psicológica. ¿Por qué? Porque lo tienen encerrado todo el día. ¿Qué puede pensar una persona encerrada todo el día? Hacer maldades nada más. ¿Cómo...? Porque otra cosa no tienen en la cabeza, para hacer maldad nada más. Porque están encerrados, los tienen hacinados ahí. Entre comillas dicen que son peligrosos, pero no son tan peligrosos. Son como con nosotros, nada más. Me hablaba de los presos que están en otros pabellones que desde donde estábamos nosotros se pueden ver. En la charla estaban también Alfredo, le dicen el mula. Y antes de que me contaran qué lo llevó hasta allí, me llamó la atención la cantidad de tatuajes que tienen. El mula, por ejemplo, tiene 16. Y Tito, ¿cuántos tatuajes tiene y qué fue lo que se tatuó? Escuchalo. Yo tengo como 14 también por ahí. Sí, porque yo soy de Bajo Flores. Sí, no, porque soy carnicero, ¿viste? Yo siempre estuve con el tema de del matadero. Y yo nací acá en San Martín, pero me crié en Bajo Flores. Y bueno, de ahí es que me hice hincha en Chicago, ¿viste? Y después tengo mi nombre, el nombre de mis hijos, de mi ahijado, de mujeres que tuve, la cruz, porque soy cristiano, y qué sé yo, cosas, un dibujo tonto, el santo chorro que le decían antes. ¿El santo chorro? Sí. ¿Por qué? Y como Simón Templar, sí, el santo. El santo era una serie de la época de la televisión en blanco y negro. El actor era Roger Moore, si no me acuerdo mal. Y ahí lo tiene Tito, dibujado en la pantorrilla, al santo chorro. Me agarró un ataque televisionístico, digamos, de la infancia. Empezamos a acordarnos de series viejas, con Tito y el mula. Así que se veían el Superagente 86. Sí, todo. Santo, ¿Ladrón todo. Sin destino? Ladrón sin destino. Ladrón sin destino, pero ni hablar. Bueno, Mike Torello. Él veía a Mike Torello porque le gusta la policía. Nah, era una reserie. Sabrán ustedes apreciar la velocidad mental de estos amigos. ¿Qué historia es la que los trajo hasta aquí? Tito cuenta que está por tentativa de robo, tercera reincidencia. O sea que este es uno de sus tantos pasajes como huésped de las cárceles nacionales. Le pregunté qué le pasó para caer en esto. Habla Tito y el mula lo acompaña. No, también me lo pregunto, ¿eh? A veces qué me pasó. Lo hablé con la psicóloga y todo, esto lo estoy hablando con la psicóloga casi siempre. Ahora, ¿qué es lo que me pasó? ¿Por qué dio un vuelco en mi vida? Yo tengo un buen oficio, qué sé yo. Y no sé, la droga tiene mucho que ver con todo esto. Van de la mano, van acompañada. La droga va acompañada de la delincuencia, de las cosas que distorcidas, de las cosas anormales, ¿entendés? Las cosas que no se tienen que hacer, ¿entendés? Uno ya pierde la cabeza. Tito no es un santo, pero me dijo algo desde la perspectiva del que sabe de lo que está hablando. Es lo que yo me gustaría decir a los pibes, que no, ¿entendés? Que no, que se fijen, que no se droguen, porque te van a terminar a cabo en un cajón. Yo de mi barrio, de Bajo Flores, y de mi barrio, que éramos muchos en Bajo Flores, éramos muchísimos. De los pibes, cuando empezó en el 83 la droga a ser masiva, a expandirse, y creo que debemos ser 3 o 4 vivos. Lo demás, la Chivé lo mató a todo por el asunto del pinche, y después el que no está vivo está preso, el que no está muerto está preso. Así, caso mío y otros pibes más que están presos también de mi barrio. Y son la culpa es la droga, la maldita droga. El cajón o la cárcel, el pinche, la muerte y la prisión. Acá nadie va a ponerse moralista ni a dar consejos, pero Tito acaba de enviar un mensaje bastante claro. El mula agrega su propia historia. Me drogué casi 25 años de mi vida, tomé cocaína, pero era 10 días, 12 días sin dormir tomando cocaína. Mucha plata y el nivel de vida que llevaba, más la droga no lo podía bancar, sino salía a robar. Me quedé en la cárcel. En un rato hablaremos con los pibes chorros que me van a explicar por qué hicieron lo que hicieron. Me van a explicar también algunas palabras tumberas para evitar las connotaciones sexuales, según me explicaron. Y vamos a conversar sobre la libertad y sobre algo mecánico, cómo funciona el sistema. Decimos en el aire, con la tierra en los pies. Mu Radio Orgánica. Consumo gratuito y libre. ¿Cuál es la diferencia entre un preso y un universitario a la hora de estudiar? Estamos en Decimú con el viaje que hicimos a la unidad 48 del Complejo Penal de San Martín, donde funciona el CUSAM, el Centro de Estudios Universitarios de la Unidad Penitenciaria 48, justamente de la Universidad de San Martín, que es un espacio donde se está estudiando, por ejemplo, sociología. Una curiosidad, los guardiacárceles también pueden estudiar, lo cual ha provocado la rareza de que el preso y el carcelero son compañeros de aula. Genera también otro tipo de convivencia. En un momento, estábamos conversando y nos empezaron a gritar de atrás de otro paredón. Lo único que se podía ver era las manos de uno de los presos que se asomaban detrás de unas rejas. Lo que gritaban y nos preguntaban era si veíamos un fulbito. Estaban jugando a la paleta y la pelota se les había ido por encima de ese paredón. Mosquito me explicó que nadie usa la palabra pelota en la cárcel, por eso decía fulbito. Y hay otras palabras que no se usan y me explicó por qué. No se dice huevo, se dice producto. Si vos le vas a pedir a un tipo, te querés un producto. A la leche se le dice vaca rallada, para no decir leche. Son tonterías, es un argot que hay, ¿no? Esto tiene todo un idioma. Queda mal porque por la connotación sexual que pueda tener. Pero yo seguía con otra duda. Así que llegué al aula y le pregunté a Héctor, que es profesor de la materia antropología, si él nota diferencias entre estos estudiantes de la cárcel y los que tiene en la universidad. Aquí los muchachos estudian, leen. A veces en la universidad uno tiene que estar como buscando muchos recursos para que los chicos lean, en la dirección que uno quiere que lea, y las cosas que uno quiere que lean, porque leen muchas cosas, pero no los textos académicos. Aquí hay un gran entusiasmo, tienen un gran compromiso con la lectura, con la actividad, se sienten responsables de su propio conocimiento, o sea, tienen eso que también ayuda mucho al proceso de aprendizaje, o sea, son muy conscientes y muy responsables con esta actividad, saben que depende de ellos que esto funcione. Esperemos que los jóvenes universitarios no tengan que pasar por la cárcel para entusiasmarse con la lectura y el conocimiento. Pero lo que dice Héctor, el profesor de antropología, muestra otra cosa, el entusiasmo de los que están encontrando en la lectura una forma de libertad. Gustavo, o Cebolla como le dicen, me lo explicó del siguiente modo. A través de agarrar un libro de que salgo a la calle, estoy leyendo en mi celda y me da una libertad. Y la escritura me da ese camino para seguir luchando. Gustavo es presidente del Centro de Estudiantes. A los 41 años, lleva 17 años de su vida preso. Me contó cuándo nació la idea de esto y quiénes han sido sus cómplices, en el mejor sentido de la palabra. Esto comienza en noviembre. Noviembre del 2007, en mayo del 2008 tuvimos la visita por primera vez de Carlos Ruta, que lo trajo Lalo. Yo con Lalo lo conocemos de la calle hace muchos años ya, ¿no? Te doy una pequeña explicación. Carlos Ruta es el rector de la Universidad de San Martín. Y quien lo llevó a la cárcel fue Ernesto Pared, Lalo. Amigo de la calle y del barrio, como dice Cebolla, y también de tantos otros presos porque vive allí, en San Martín. Lalo es un vecino que tiene una historia especial. Él fue chico cartonero en los años 80. Como vecino apoyó la pelea de las fábricas recuperadas y hoy trabaja en CUC, la cooperativa Unidos por el Calzado, que es la ex Adidas. Trabaja también con las cooperativas de recicladores de basura del asentamiento 8 de mayo, junto a la quema del SEAMSE. Lalo tiene la siguiente teoría. La quema, el asentamiento, los cartoneros, las fábricas sin patrón de la zona, la cárcel, forman parte de lo que él y Lorena Pastoriza, también del asentamiento, dicen que es el parque temático de la pobreza. En MU hicimos varias notas sobre esto. Le pusieron como nombre Quemaiquén, en vez del Temaiquén, el Quemaiquén, por la quema. Siempre me pareció que esa capacidad de humor sobre uno mismo es toda una demostración de fuerza. Lalo fue a la cárcel del Quemaiquén, o a la cárcel de San Martín, a visitar a sus amigos. Conversaron y se les ocurrió una cuestión práctica. Así nos la cuenta Gustavo o Cebolla. Lalo viene con la idea, ¿no?, nuestra, de qué podemos hacer con los bidones de agua. Tratar de vender esos bidones, ¿no?, y poder comprar hoja para hacer judicial a los pibes, ¿no?, escritos. Cosas de locos, dice Cebolla. La cárcel está construida sobre un basural, como buena parte de estos barrios. Tomar agua ahí no es de lo más aconsejable. Entonces llevan bidones. Los bidones después se tiran, pero eso podía servir para venderse. Al final descubrieron que no servían, pero en la búsqueda de algo que permitiera tener algún recurso para los escritos, para los presos, nació la idea de ir armando una biblioteca y de hacer algún taller. Y del envión de esas conversaciones se llegó a este centro universitario. Ahora el que lo explica es el propio Lalo Pared. Más voluntad que tengas de afuera y los tipos no están con ganas, olvídate, es imposible todo. Entonces, por eso siempre destacamos que la voluntad de los tipos es lo que te ayuda a seguir comprometido en estas situaciones, porque, como decíamos el otro día, todo el aporte que vos puedes dar acá no tiene un valor agregado como cualquier otra organización que dice, bueno, y acá estamos haciendo esto por tal cosa. Acá, en realidad, lo que estamos haciendo es generar oportunidades. A ver, che, mira, acá pasó un bondi, si te querés subir, te subí y lo haces del corazón. Porque en definitiva acá no puedes sacar ningún otro provecho más que decir, mirá lo que le pasó al Correntino, mirá lo que le pasó a Mosqui, mirá al pibe. Es impresionante. Espero que esta idea se entienda. ¿No hay un cálculo o una ventajita de conseguir con este trabajo algún poroto, digamos así, político? Esto se hace de corazón y conmueve. Así fue que Lalo, amigo de Cebolla, hizo nexo para que el rector de la universidad, Carlos Ruta, visitara la cárcel y se comprometiera de un modo que asombró a los propios presos. Se sumaron profesores como Alexander Roy, Gonzalo Nogueira, que son de la UNSAM, de la Universidad de San Martín. Y es como un bondi al cual, como dice Lalo, se sube el que tiene ganas, esté del lado de afuera o esté del lado de adentro de la cárcel. Y facilita que un preso como Cebolla hable de un sentimiento de libertad. Cebolla me contó que está cumpliendo pena por homicidio. Dice que hay algo injusto en esa condena. No hablamos demasiado del caso, pero para entender, le pregunté si él se siente una víctima. No, víctima... se puede sentir una persona que es cobarde. Yo víctima no siento. Sí siento la falta grave de cometer uno, ¿no? En ese momento... y daría la vida, ¿no? Por la persona. No creo que ningún... creo que ningún razonamiento de una persona es tan... que matan a alguien, ¿no? Le pregunté entonces a Cebolla cómo empalma esto con lo que están haciendo en el centro de estudiantes. Y en esto lo que estamos construyendo nosotros, en esto, es darle un sentido a las cosas, ¿no? En tratar de pagar algo mal que uno hizo, ¿no? En la vida, y tratar de darlo, ¿no? Al compañero que tiene al lado, ¿no? Y tratar de decirle que el camino es este. El camino no es hacer una faca, el camino no es la violencia, el camino no es la maldad. Si no, se puede construir algo totalmente diferente de este lugar. Algo diferente. El centro se llama Azucena Villaflor. Hay un gran dibujo del Eternauta, la historieta de Héctor Oesterheld. Y han escrito nombres allí como el de Rodolfo Walsh, el de Carlos Mujica. Hacen talleres de escritura, de poesía. Están preparando una edición de libros con poemas propios. Ya lo vamos a poder leer en algún momento. Pero además, esos mismos libros los arman ellos, al estilo de la editorial Eloísa Cartonera. O sea, son libros cartoneros, con tapas justamente de cartón. Tres de los presos han hecho una obra de teatro de Carlos Gorostiza que presentaron en la cárcel y en la universidad. El grupo se llama Revolucionarte. Después me invitaron al pabellón en el que viven. Y ahí vi que habían pegado frases en las paredes. Escuchá esta que me leyó Tito. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Gandhi. Por decir cosas como esas, el propio Gandhi se convirtió en un tumbero de la India hace mucho tiempo. Pero hoy es una inspiración para estos detenidos, junto a frases de Bertolt Brecht, Mandela o Oesterheld. Apenas volvamos, no vamos a hablar de Gandhi, pero sí sobre cuál es la Universidad del Delito. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Mu, punto de encuentro, Mu, punto de encuentro, Hipólito Yrigoyen, 1440. Y ahí la veo en el camino haciendo dedo a Cecilia Payés, de los conjuntos Imperio Diablo y Semillas de Jolgorio, que cada semana nos lleva por el mundo a escuchar la música para borrar las fronteras.